Radionauta. FM 106.3. Buenas noches, amigos, bienvenidos una vez más a Barullo en Radionauta, en este sexto programa. Ya el sexto programa de... Séptimo, sí. Ay, Gastón, séptimo. Ya no sabés qué decir. Buenas noches a todos. Venimos tan al palo que ni cuenta nos damos qué programa es. Qué bárbaro, yo pensé que era el sexto, che, bueno, ya fue. Che, Gastón, ¿qué hiciste el fin de semana? El fin de semana, de todo, la verdad... Me faltó andar en globo. Fue el cumpleaños de Gastón el viernes, así que feliz cumpleaños acá mismo. Feliz cumple, Gastón. Muchas gracias. Sábado, muchas gracias. ¿No? Sábado. Sí. No, vinieron visitas, qué sé yo, nos juntamos el viernes en casa, ¿no, Pato? Sí, después fuimos a una fiesta bastante interesante. Vos que hacés ahí la columna de Lander, ¿podrías hablar alguna sí, vez? Sí, caímos en una casita vieja, mucho mural, mucha luz baja, de muchos colores, proyecciones. Una banda electrónica, pero con instrumentos también. Bastante interesante, mirá que a mí mucho no me cabe, pero bien. Nada, ¿pero vos... que era una casa particular? Supuestamente cerquita para fiesta, pero se ve que vive gente también, a mí me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Tenía dos baños, por ejemplo. Esta gente que se la pasa de joda, ¿no? Así, sí, como que ya... una fiesta duró hasta las 7, estaba buena, bien. O sea que yo me fui a las 7 y la fiesta siguió, en realidad. La próxima que vaya la recomendamos directamente. Sí, y no sé, esa estuvo sí, buena. Sí, si nos avisan, sí. Perfecto. Si nos invitan, vamos. Che, Gastón, ¿y qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos un programa muy barullero. Vamos a contar que dijimos la vez pasada, me parece, ¿no? Que teníamos una relación con una radio de España. Alguna punta tiramos para arandarnos. El viernes pasado, antes de ir a la fiesta electrónica, claro. tuvimos una comunicación de aproximadamente 2 horas, 1 hora y media, con Ricardo Tugores, que es uno de los principales de la radio Contrafarsa, y estuvimos charlando sobre varios temas y algunos temas en común. Digamos, hicimos una especie de simbiosis porque los dos nos aprovechamos mutuamente y bueno, ya vamos a hablar más adelante en el programa de qué fue esto. Vamos a profundizar más el tema. Por otra parte, Nico, bueno, hoy para la columna flotante, como le gusta al Pato, vamos a tener una metida de pata. A ver, yo quiero saber las metidas de pata de la gente, porque siempre lo hemos dicho y esas cosas, pero las metidas de pata son muy comunes, así que vamos a tener, hoy a la gente le vamos a pedir que nos tiren las metidas de pata que se acuerden, que les hayan pasado, que le pasó un amigo, de un amigo, de un amigo, como siempre se cuenta, y más o menos así que ya tiramos la consigna por el Facebook y tenemos ahí a Tochi que está controlando un poco lo que comenta la gente. Bueno, después iba a decirlo. Sí. En la columna mía vamos a ir de bares. Vamos a ir de bares vamos y, a ir y de bares. Copas. ¿Te gustan los bares, Pato? Un poquito. Algunos. Muy bien. Apenas. Los bares reales, los que tienen mística de bar, no cuatro paredes y una silla y una barra, eso no es un bar. Eso no es un bar. No es un bar para mí. ¿Y si te ponen un vino arriba de la mesa? Tampoco. Faltan otra cosa para que sea realmente un bar. De eso vamos a hablar. Bueno, y en tu columna vamos a ver esto de España, ¿no? Sí, un poquito de eso. Vamos a contar qué pasó en la entrevista. Y bueno, vamos a tener un invitado también. Así que con... Perfecto. ¿El invitado no es medio contrincante nuestro? Y va a ser medio contrincante, pero bueno, por ahora lo aceptamos porque es un compañero del campo popular, primeramente, y segundo porque, bueno, intenta hacer lo mismo que nosotros. Intenta. Ahora vamos a cargarlo un poquito. Hablando de gente que intenta, Nico, vos me contaste que nos están escuchando, ¿cómo era la cosa? Compañeros tuyos de periodismo que están para hacer un programa. Chicos, así no se hace. Bueno, a mis compañeros les voy a comentar, así no se hace. No, que nos tienen que escuchar porque mañana se va a hacer un programa de radio en la facultad donde tenemos que comentar un poco sobre un programa FM. Y entre mi grupo... No sé si habrá un poco de que metimos mano, pero... Sos maquiavélico. Sí, pero está bueno. Por lo menos yo de esto, digamos que puedo decir que sé. Es el programa donde participo. Está bien. Bueno, sin más vueltas, vamos a comenzar con el programa. Vamos con un temita y enseguida comenzamos. Generation Logo, ate, ate logo. Todo tiene logo, ya te, ya te logo. Y Generation Logo, ache, ache logo. Si no tiene logo, falta poco. Salabarabá. Manteca, chuleta, buceca. Robinho, Dieguito, ya ten logo. Mengano, fulano, Caetano, ya ten logo. Todo tiene logo. Ate logo. Sarabarabá. Coraza, coraza, coraje, ya ten logo. Sarasa, bobasa, bobaje, ya ten logo. Su tío, mi hermana, tu abuela, ya ten logo. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá. Compre todo ahora porque ahora ya mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Todo sale, aproveche que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional. El yoga le emboca y la toca, ya te logo. El chantra, ya ten logo. El rockstar, el popstar, el allstar, ya ten logo. I was hanging around, waiting for something to happen, when nothing happened at all, until I found a trademark, a brand I fell in love with. I fell in love with that lovely instant de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. De a poco la gente se va entusiasmando con la Nicolumna y va comentando cosas, ¿no? Sí, tenemos un par de comentarios. Ya Belén Jerez vimos que comentó, Martín Juarro, así que más tarde lo vamos a andar leyendo a los comentarios de los chicos. ¿Están buenos los comentarios? Y hay un par que yo ya me empecé a reír, así que nos yo vamos creo que a reír, va a estar, ¿no? Bueno. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno hoy. Bueno, lo que habíamos adelantado al principio. Hablamos con el... De la hora y media reducimos bastante. Sí. Bastante, bastante. Sí, porque pobre los oyentes, ¿no? También. Sí, sí, y pobre el operador. Para comentarles, vamos a pasar un audio que grabamos con entonces la radio, que ahora la Contrafarsa Radio. La Contrafarsa Radio, donde hablamos un poquito sobre la situación de Argentina y de España. Ajá. Vamos, ¿crees que mandemos el intro de la columna? Sí, por favor. Ahí va. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, entonces estamos, como les comentaba, por mostrar un audio que hicimos con Contrafarsa Radio. El que conduce el programa de esta radio es un señor que tiene un programa él solo. Claro, así es. No sé si en el audio, en la edición salió. Dice algo, dice, sí. Bueno, él nos cuenta que, bueno, en principio él está haciendo un programa donde trata temas similares a los que tratamos nosotros, pero bueno, enmarcado en una radio que por ahí no es el proyecto de radio que tiene el Olga Vázquez, que es el lugar donde nos... Donde una radio estamos, lo que sería comercial. Claro, ellos están dentro de una radio comercial y bueno, pasan cumbia un poco. Cumbia, ¿viste? Claro. Música, sí, popular. Sí, no sé si cumbia, sería más música... ¿Cómo era que nos decía algo así como reggaetón? Claro, y... una música vacía de contenido, sí, sería, una música simplemente para quemarte la cabeza. Sí. Así que bueno, en principio les mandamos el audio y después seguimos. De Las Palmas de Mallorca, Contrafarsa Radio, el espacio alternativo de radio comunitaria, desde la inmigración a la sociedad por Fiesta FM 87.6 y en streaming www.fiestafmmallorca.net, tiene el placer de presentar el programa de La Plata, Argentina, a partir de hoy, que tendremos un puente que nos hermane a ambos lados del charco. Les habla Ricardo Tugores y les damos la bienvenida. Buenas noches en Palma, buenas tardes en la Argentina. Buenas noches, Ricardo, acá estamos desde Argentina, desde La Plata, con los compañeros de Radio Barullo. Nosotros estamos saliendo por Radio Nauta FM 106.3, La Plata, Argentina. Queremos preguntar sobre la crisis europea, cómo se está viviendo. Yo te puedo hablar a nivel de pueblo, a nivel de lo que estamos viviendo en el día a día, los cambios políticos, de los reajustes en los cuales España quiere o le exigen a nivel de la comunidad europea para cumplir con su parte, ¿no? Y están asfixiando evidentemente a las clases más débiles. No existe la creación de trabajo, que es lo que puede mover las economías, y sí están creciendo los impuestos. Todo lo que es de lo que ha salido hoy en cuanto a los estudiantes de universidad por estudiar, lo que le va a costar si repiten. Y por ejemplo, un dato que ponían, que los estudiantes no comunitarios, extracomunitarios, o sea nosotros, no tendríamos derecho a tener ningún tipo de beca. Y luego que hay casi 5 millones de personas en el paro sin recibir ayudas. El tema de la exclusión social está cada vez creciendo más. El tema de pasar hambre también. Hipotecas y los desahucios para aquellas personas que se metieron a comprar su departamento, su vivienda, y quedarse en la calle por no tener trabajo, y quedarse en la calle porque el banco te saca la vivienda y además te deja la deuda. O sea que te quedas sin casa y además pagar. Arriba pagar. Esto está convirtiendo a la sociedad en unos problemas que están afectando psíquicamente a todo el mundo, ¿no? Porque la angustia, el agobio, por la desesperación, por no saber para qué lado ir, y crea un ambiente de mucha irritabilidad. Y uno de los primeros muñecos en tirar la bronca es hacia el inmigrante, ¿no? Y evidentemente sin lo mismo, ¿no? Trabajos en negro, trabajos sin protección de ningún tipo institucional, en algunos casos sí, porque claro, tenían que ser contratados, pero aceptando todo tipo de horario y el sueldo que les quieran imponer. Bueno, así está un poco la atmósfera que estamos viviendo, pero que es día a día. ¿Sí? Y que va creciendo para peor. Bueno, entonces acá escuchábamos a... ¿cómo se llamaba? Ricardo Tugores. No me voy a acordar nunca el nombre, pobre hombre. Le mandamos un beso desde acá, desde Alternativa Baruch. Bueno, y la idea es un poco esta, ¿no? Mostrar qué está pasando un poco en España y en verdad en Europa. Sí. Nosotros intentábamos que nos cuente un poco sobre la crisis. Él por ahí tiene una visión un poco menos dramática de lo que nos llega, sobre todo desde los medios más independientes, que muestra las grandes movilizaciones, que son cosas reales, pero que no está pasando todos los días. Eso nos aclara él. Nos dice, bueno, acá hay un estado de medio de quietud, de espera, de ver qué pasa, de estar todo el tiempo paliando la crisis, pero desde un lugar tranqui. Y en verdad, bueno, cuando hay huelgas, que son muchas las que se están produciendo en Europa en este momento, son huelgas de 3, 4 millones de personas. Y ahí hablamos de estudiantes, trabajadores, y te paran el país. Y eso, digamos, para la historia europea puede no ser tan anormal, pero para nosotros, para Latinoamérica, lo vemos como un acto, digamos, como un principio revolucionario. Sí, como algo que se empieza a desarrollar, que tiene un cauce concreto, que es, bueno, los trabajadores en pie de lucha, ¿no? Totalmente, y con la influencia que tiene Europa sobre América Latina, sobre todo. América Latina siempre ha tendido a copiar las actitudes europeas. Por esta vez le estamos enseñando a los europeos cómo claro, se sale de una crisis, ¿no? Ya lo hemos sufrido y que aprendan. En este caso... esperemos no tener que pagarles la crisis, ¿no? A mí me parece, Gastón, no quiero ser tan fatalista, pero me da la sensación de que esta crisis la vamos a pagar nosotros en algún momento no muy lejano. Pero bueno, viste cómo son las cosas. Yo mucho de economía no entiendo, así que prefiero no meterme tanto en el tema. Lo que sí, dejarles, digamos, la idea de que, bueno, por más que haya un auge o un inicio, una semilla revolucionaria en el sentido de que la gente se está manifestando, está queriendo que los gobiernos dejen de robarse el dinero de ellos, que cambien las cosas de alguna manera, que vuelva el trabajo, que se den posibilidades de vida. Bueno, nosotros no perder el hilo de lo que está pasando allá, porque la crisis, como es histórico en el capitalismo, se traslada, no desaparece nunca, solo se traslada. Así que bueno, vamos a escuchar otra parte del audio, ¿no? Otra de las cosas que... Ah, perdón. Que no, simplemente una aclaración. Que nos tenía medio preocupados era esta cuestión de España y Argentina con el asunto de Repsol y de YPF. Que los medios de comunicación han mostrado como que España va a tomar unas medidas totalmente severas contra nuestra república. Cuando en realidad no sé si están así. Me parece que allá tienen que paliar con otras cuestiones bastante complicadas. Y los medios acá juegan a hacernos creer que nos van a hacer guerra, no sé, a hacernos creer que nos van a aplastar como un bicho. Vamos a ver lo que decía Ricardo. Bueno, con esta cuestión que estábamos hablando del pueblo, está en una crisis y votan a un tipo como Rajoy, por ejemplo, que no tiene un perfil de lo más progresista, y pensaba en el caso de Repsol, ¿no?, de YPF. ¿Cómo lo tomó en general el país? Porque acá se lo ve a un Rajoy muy enojado, defendiendo a la empresa. Sí, bueno, lo que pasa es que como todo eso está muy mediatizado, ¿verdad?, depende de los medios cómo lo expongan, ¿no? La gente está en otra cosa en este momento. Yo creo que pasa de Repsol a nivel de pueblo, ¿no? También es cierto que salen las noticias y dicen, bueno, cuando un gobernante se retira de la política, además de sus sueldos vitalicios, les dan un puesto en alguna de estas empresas, ¿no? Como puede ser, por ahí venía la mano. Endesa, o podía ser Repsol, o podía ser cualquiera de estas, ¿no? Porque casi todos los expresidentes están en alguna empresa de estas. Bueno, yo digo lo mismo. Esto se habla a ciertos niveles, en ciertos círculos, pero a nivel de pueblo no es un tema que llegue ni que se pueda, que lo pueda comprender fácilmente, ¿no? Yo creo que el tema de Repsol te tiene un poco más sin cuidado, ¿no? Yo creo que se mueve más a nivel de los grandes medios de comunicación, que ponen titulares y bueno, sí, claro, entra ese tipo de juego de verbal, de que hay una guerra, que se van a llamar a la de embajador o que no sé qué, y nada, que yo me río, porque claro, el tema de las multinacionales, que en este caso podría ser España, pero que también hay otros capitales, ¿no? Y entonces no es totalmente español. Escuchábamos ahí lo que nos decía Ricardo, que no es tan grave entonces la pelea, ¿no? Esta supuesta pelea entre España y Argentina, sino que es una cuestión más de intereses del presidente español. Sí, ¿no? Y de cuestiones mediáticas. También, de cuestiones mediáticas para ir percutir, digamos, esta nacionalización de YPF por un lado, aunque tiene lados para percutir, ¿sí? Sí, no hablemos de estatización, ¿no? Hablemos de nacionalización, claro. En verdad ni siquiera eso... Pero igualmente ya molesta control la del Estado, podríamos decir. La nacionalización ya molesta, creo. ¿O no? ¿No lo vieron así? Para el caso de España, sí, claro. Pero también para el caso argentino, a los grandes medios pareciera molestarle la nacionalización. Bueno, sí, claro. Si suponemos que los grandes medios están a favor de las empresas multinacionales, claro. Claramente esto no los beneficia y tampoco es la política de ellos llevar o hacer tender un Estado hacia ese por ese camino y no por el lado del mantenimiento de las empresas. Que, déjame decir, y acá voy a sacar mi espíritu que se contrapone con las ideas progresistas actuales, sí. que también tiene que ver con un Estado que en verdad no está haciendo exactamente las cosas como las debe hacer. O sea, recuperar los recursos en un 51% no implica estatizar, no implica nacionalizar el 100% de la empresa, no implica poner este recurso, el petróleo nuestro, como una empresa del Estado en manos de los trabajadores. Todo por el contrario, en verdad lo que están haciendo es recuperar la caja y con eso... tratar de dar concesión a otras empresas, porque inclusive ya salió en el Página 12 hoy una nota en relación a sí. eso, que ya se están reuniendo, debido ya se está reuniendo con empresas nacionales e internacionales que no son Repsol, para entregarles otra vez la concesión del manejo del petróleo. Estamos lo mismo, lo bueno es que le da caja, o sea, no sé si es lo bueno del proyecto que están inventando, es que le da caja para poder dilapidar en cuestiones para todos, ¿no? Sí, muy bueno tu chiste. No, yo no, casi te estaba por ahorcar y te tengo enfrente, pero no. Bien. Bueno, nada, dejarles eso, ¿no? Como que, bueno, pareciera ser que en España a nadie le interesa mucho en cuanto a la sociedad, qué está pasando con Repsol, pero bueno, los intereses económicos, empresariales y el Estado de acá y los multimedios están haciendo... lindo alboroto, así que nosotros tendríamos que aprovechar todo esto para empezar a estudiar un poco el asunto más en detalle y no comernos algunos discursos que parecen muy bonitos y muy nacionalistas y populares, pero en verdad en el fondo no lo son. Muy bien. Bien. Buenas noches, Hernán Tochilovsky. Buenas noches. Buenas noches, llegué tarde. Nos olvidamos hoy de presentarte, ¿no? Sí, aparte estaba callado. Estaba... ¿Qué se viene hoy? ¿Se viene una buena banda? Una banda un poco rara. Rara. Muy particular. ¿De qué época del rock estamos hablando? Y la época en que empezó, la época fundacional del rock. Allá por el 60. Claro. 69. 69, por ahí. Muy bien. Bueno, vamos al corte entonces y en un ratito vamos se al viene. Corte. Me colgué de una nube en Radionauta. Colgado de una nube. Escuchando Radionauta 106.3. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Festival Nacional del Popcorn. Hoy tenemos a Horacio Guaraní. Al Chaqueño Palavecino. A Brian Adam. Gloria Estefan. Y Britney Spears. Festival Nacional de Popcorn, empanadas, vino, pochoclo. Lo esperamos, señora, lo esperamos, señor. Venga y disfrute del Festival Nacional del Popcorn a orillas del lago Tiquitaca. Gastas el agua, tiras plutonio al río,

En Argentina existe algo así como el under. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garajes, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de fletes de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. Guerreros implacables que rompen sus malas alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murgas, de cumbias, de rock. El bar, Enrique. Las ciudades son las hijas del miedo a la selva. Y en el trazado descubrís que la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellos. Son la encarnación del capitalismo. Te educan desde niño para tres cosas: estudiar, trabajar y casarte. Ese es el proyecto de la ciudad. Y ahí se terminó la aventura: dejar de ser un niño y te convertís en uno de esos bastardos que andan por acá. Los bares son los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares donde existe el riesgo. El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda en la libertad del peligro a que pierdas a tu novia, de que te enojes con tu amigo, de que aparezca alguna persona desconocida. Yo creo que el bar es, no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Esto es un texto de, en realidad es una parte de una entrevista de Enrique Sims, un genio loco, filósofo de bar justamente. Hoy vamos a hablar de bares, nos vamos de bares, Gastón. Ese sí que tiene noche, en serio. Enrique Sims, por ahí más conocido como monologuista del principio de Los Redondos, creador de la revista Cerros y Peces, es un periodista alternativo, muy interesante, para quien lo quiera escuchar o leer. Bueno, vamos a hablar de bares, pero no de cualquier bar, porque para mí, lo que como tiré al principio, un bar no es una barra con cerveza y sillas. Es cierto, hay que diferenciar, ¿no? Así como un hogar no son solamente cuatro paredes, un bar es otra cosa, para por lo menos nuestra concepción. De los bares, vamos a hablar de los bares que tienen movida cultural, los bares que promueven movida cultural y encuentros y tienen mística. Los bares de donde, de los cuales surgió el tango, los bares de donde surgió el blues. Vamos a hablar de los bares de La Plata, ¿no? Pero digo, no son muchos, hay muchos bares, pero pocos son de esa forma. Esos bares donde vos vas y decís, acá hay algo, hay mística. Hay mística, hay como mística. Podemos hablar de hay, son poquitos, Pura Vida, El Hijo del Varieté. Mi Pasado Me Condena, creo que es El Ojo Abierto, está bueno. La Fiesta Donde Fuimos el Viernes. Es el lugar donde vos decís, acá hay algo, hay una filosofía de bar, hay fauna de bar. Como decía un tango, mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, ¿no? Toda esa cosa, el viejo este, como es, que están siempre en... Mr. Blues, todos esos personajes, toda esa mezcla de olores y ritmos. Y bueno, vamos a defender un poco esos bares y vamos a estar hablando con Diego de Pura Vida, porque bueno, hay un conflicto justamente con esos bares, los bares del Palo, y vamos a hablar con él en un ratito. Y nada, defendiendo eso, que también son espacios culturales, más allá de que sea un lugar donde se labura, hay gente que son bares privados, o sea, tienen... pero donde dan espacio a las bandas y donde se genera la cultura. Se generan muchísimas cosas. Un montón de cosas, se generan encuentros y se generan un montón de cosas de la cultura y de la música, más que nada, surgieron en bares, en la noche, ¿no? También todo lo que tiene que ver la noche. Y mucho despertar también, uno debe sentir que está vivo a veces, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Como decía el texto de Enrique Sims, es romper la monotonía del día y de la ciudad y adentrarse en esos lugares lúgubres y misteriosos donde todavía todo puede pasar. Bueno, vamos a escuchar unos temitas y después volvemos al piso. Todos hemos pasado una alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida, donde

un aplauso para Pipe. Pipe la vieja loca. Bueno, acá estamos entre copas, simulando estar en un bar, porque hoy estamos hablando de los bares, del palo, de los bares que son movida cultural y son motor cultural. Y con eso estamos con Diego Cabanas, de Pura Vida. Hola, Diego. Hola, buenas noches y muy contento de estar acá. Y bueno, y también estamos con conocer la radio, hermoso. Con Tevi Ramos. Gracias. Buenas. Bien, también, muy contentos. Lindo encuentro, además una triangulación sí. De mesa. Tevi también nos va a hacer un aporte con el tema, porque estuvimos hablando bastante de afuera y pensamos todos parecidos. Y nada, ¿qué es un bar para vos? ¿O qué es Pura Vida, digo? Más allá del lugar donde tocan bandas y se vende cerveza, todo lo demás, digo, qué difícil de explicar. Sí, es bastante difícil. No, yo supongo que uno cuando va a un bar no solamente va buscando sacar los problemas que tiene durante la semana o distenderse, sino también va a buscar algo nuevo, conocer gente nueva, y nosotros creíamos que el lugar que cuando se inicia Pura Vida, lo que pensábamos era que no solamente sea un lugar donde vas a sacarte el quilombo de la semana y donde vas a conocer piba o pibes, donde vas a tomar una cerveza. Entonces decíamos que el ingrediente más importante que tenía que tener el lugar era artistas, o sea, artistas en el escenario. Y bueno, así surgió todo. Y lo primero que pensamos, y lo que veíamos era que siempre el tipo que hacía arte tenía que andar pagando para mostrarse. El colmo. Claro. Y cuando uno debería pagarle al tipo. O sea, sí, sería sí. Lo lógico, ¿no? Y bueno, y así arrancábamos con algunos eventos, con algunos artistas, y bueno, y ya estamos casi en los 5 años, 4 años y monedas. Che, y vos, Tevi, ¿qué opinás? ¿Qué son los bares? ¿Qué es la noche platense? Sí, ¿qué, no, y, ¿qué todo y, esto de la cultura? Que por ahí hay gente grande que no la entiende. Y sí, más allá también de la cuestión de cómo decís, del alcohol, del entretenimiento, digamos, que es otro eje que también siempre se toma, ¿no? El ocio, el entretenimiento, la. Sí, pero digo, hablando de estos tiempo, lugares donde no es eso. Claro, por eso, fuera de ese eje que tradicional que se lo. Hay lugares así. Andar a desperezarte, a perder el tiempo de alguna manera, se generan muchas otras construcciones. La mayoría de bandas son de entre pasillos. La mayoría de diálogos más interesantes son entre pasillos. Bueno, a partir de ahí surgimos a hacer muchas de las cosas más interesantes que, por lo menos en mi vida y en varias, creo, pasan en la noche. Y atraviesa la vida social real, la real, digamos, la vida, ¿no? De toda la ciudad, creo. Si uno de noche tiene otro. A mí me encanta la noche por lo general, pero digo, tiene otra predisposición, y con un par de cervezas y una música, y uno puede. Seguramente habla de cosas que no habla durante el día, y conoce gente que no conoce durante el día, y se dan otros vínculos mucho más profundo, y eso es lo que por ahí la gente no entiende. No es, me voy a sacar la cabeza. Sí, hay lugares que son así, pero estamos hablando de estos bares y estos lugares donde hay que defender eso, digamos, que es difícil de explicar con palabras. Sí. Pero esa mística. Aparte, también hay que entender que los tipos que dicen agarran la guitarrita y la batería, o los que hacen monólogos, o sea, cualquier expresión artística, tienen que salir del garaje, de la habitación de su casa, ¿no es cierto? Sí. Porque es la única forma de que los tipos practiquen, entrenen, o sea, se hagan. No, y que se conecten con otro. Claro, y justamente que se conecten con otro y que tengan que empiecen a convivir con el público, con los oyentes, con los que participan del evento. La cuestión, ¿no? Está de, bueno, pero estos chicos no son famosos, sí, pero lo que plantean está mucho mejor que alguien famoso. Bueno, porque muchas veces también genera eso, ¿no? Eso te iba a decir, conocida, justamente como estos lugares, por ser así alternativos y chiquitos, y son los lugares que le dan, no todos, ¿no? Pero digo, hablando de 5 o 6 lugares de La Plata, Pura Vida entre ellos, por ahí Lejo Barité, Rucaché y La Mulata tampoco, y no muchos más. Y bueno, después los centros culturales comunitarios, obvio que sí, como en el Olga Vázquez, que se le da oportunidad a un montón de cosas nuevas, que en otros lugares no, porque en el lugar que es puramente comercial, y vos vas con una propuesta nueva, artística, no te van a dar pelota. Uh-huh. En cambio, de estos lugares donde nacen los nuevos ritmos musicales, las nuevas propuestas, o sobre lo mismo romper el eje, digamos, de lo normal. Y por eso lo que la gente no entiende, cómo valorar estos espacios. Por ejemplo, el rock platense, sin estos lugares. Y se le hace mucho más difícil, porque acá no sé, el debate no es si uno está en contra de los lugares grandes, o o le tiene envidia a que venga a lugares y pongan teatros. Y está bien, pero ahí no va a pasar lo nuevo, ahí va a pasar lo que ya está consagrado. Claro, sí, sí, o salvo que vos tengas a alguien que te pague para que te pueda aportar dinero para pagar un sí, show en no, esos lugares. Pero bueno, ese no es el debate total, porque no, o sea, yo no entiendo que la cultura solamente pase por un solo lugar, sino por muchísimos lugares. Justamente, y para dar la diversidad tiene que haber muchos lugares. Claro, son como como acá, somos tres tipos que, qué sé yo, estamos debatiendo, estamos hablando, no estamos de acuerdo en todas las cosas. Seguramente. Entonces, pero que quizás nos une esto, el hecho de estar hablando de arte, de cultura, de artistas. Y dedicarle, ¿no? Hay una palabrita de dedicarle. Cuando vos le dedicas más tiempo, digamos que vamos más allá de lo numérico de ganancia económica real o de numérico de cantidad de gente y demás, le dedicas de pulmón, de corazón, de ganas de hacer cosas, desde un artista, sí, desde vos, Diego, ojo que yo vivo de esto, yo tengo mi claro, trabajo es esto, ¿viste? ¿Cuántas, en términos así, oficina, cuántas horas extras le has dedicado a pura vida? La vida. Y sí, sí. La yo, vida. Cada, yo creo que pura yo tengo vida. Un sueldo como un tipo que va a laburar a una oficina. De 8 horas lunes a viernes, sin embargo vos estás 20 horas por día. Sí, estás... pero igual me alcanza. Seguro. Y vivo bien, no me quejo y mantengo mi familia y trato de progresar día bueno, a día. Bueno, lo que no le contamos todavía, porque queríamos arrancar así como una introducción a la gente, es bueno que todo este debate viene a raíz de que han clausurado varios bares en La Plata esta semana, y justamente por ahí son los bares de estos que estamos defendiendo, y en uno de esos es Pura Vida. Claro. Y bueno, contanos si querés un poquito de eso, porque nos fuimos yendo para ese lado, porque por ahí la gente no sabe. Y nada, contanos un poquito qué es lo que pasó, hay un grupo de vecinos reclamando. Eso. Bueno, sí, el tema de. Yo siempre trato de explicar todo porque uno cree que todo el mundo está sabiendo la circunstancia, pero no, uno no sabe cuánta gente lo puede escuchar y cuánto poder tiene un medio de llegada, ¿no? Entonces, nosotros hace como un mes, dos meses, hay como una cierta asamblea de vecinos que empezaron reuniéndose ahí en la plazoleta Noche de los Lápices, y bueno, después fueron por distintas zonas que supuestamente son conflictivas por los boliches o por la gente que mueve los boliches. Preocupación con la noche, ¿no? Claro, sí, nocturnidad es ahora nocturnidad. El tema. Sí, yo creo. Bueno, un tema medio fea la palabra. Sí, en el fondo, hablamos de afuera, ¿no? ¿No les parece que todo esto en el fondo tiene una raíz más grande, digamos? Esa gente no protesta contra un barcito de al lado, sino protesta contra la juventud, contra la noche, contra la gente que piensa distinto y se moviliza y de última es más espontánea y va y baila y siente. Y hay todo como una cosa cultural de que esa gente por ahí quiere que nada, que te tomas a las 10 de la noche, que seas una persona de traje gris y normal. Sí, más allá de la complicación que estábamos hablando hoy, ¿no? De que si una plaza puede estar más o menos sucia, con más o menos actividad. De última también. Pero sucia porque pasen cosas y no. Claro, es la propia vida del espacio, ¿no? De por sí ya naturalmente se ensucia de pancartas, de afiches, ya sea de candidatos o de recitales o otras cuestiones. Ya de por sí hay suciedad natural, digamos, de claro. Una vida urbana. Entonces sí. Tampoco vamos a no respirar. Claro, pero eso también, o sea, uno. Yo trato de cuidar todo lo que puedo, pero la plaza también la cuido, la amo la plaza, la plazoleta, puntualmente la Noche de los Lápices. ¿Esa plazoleta? Bueno, sí, conozco también. Mucha mística. Esta plazoleta, pasan una cosa cosas, que me han hecho reportaje por todos lados, entre el sábado, el domingo, y hoy, ayer y hoy. Y por ejemplo, de esa plazoleta, nadie me preguntó si conozco la historia. Esa plazoleta antes se llamaba, ahora se llama Plazoleta Noche de los Lápices. Antes se llamaba Plazoleta Noche de los Lápices, Monumento de Laura Falcone, que había un monumento. Bueno, cuestiones que no saben, esa plazoleta la reformaron como 10 veces, ¿sí? Inundó, la sacaron, sí, la limpiaron. Cerraron dos años bastante. Se le acercó el momento de que tenían que venía la Noche de los Lápices y la reformaron así. Pero esa plazoleta está sin terminar. Por el medio tiene que pasar agua. O sea, hay que cuidarla al lugar, a la plazoleta. Pero los espacios públicos, que son de todos los ciudadanos, ¿entendés? La labor del funcionario de turno es cuidar los espacios públicos. Sí. Y cuidarlos como se den. Porque, digamos, una cosa es agarrar y decir, hago esta plaza, la pongo hermosa, le pongo una, para un una acto. Fuente y cosas así. Claro. Todo muy lindo para la vista. Pero las plazas... No son para eso, son para habitarlas. Claro, sí, esa sí, plaza sí. Está habitada. Sí, sí, sí. Distintas tribus o distintas gente, ¿no? Mucha distinta música que tiene distintas ideas, que se juega. Sí, aparte está habitada, por ejemplo, los pibes de la secundaria de Bellas Artes, cuando tienen una hora libre, colman la plaza. Pero todas las cosas que pasan en la plaza. Claro, ferias, sí. Hay todo el día algún chaboncito tocando la guitarra ahí. Miles de historias, seguramente. Y hay gente que se fue a vivir a la plaza. Claro. Y ahí hay una apropiación, como decía, digamos, del espacio público, ahí te hace entonces sugerir, digamos, esta condición de vecino, vecino geográfico de la calle, de un propietario de una casa, o vos mismo, digamos, sos vecino de hace años, y de todos de alguna manera empezás a habitar. Porque pareciera que todo es para encerrarse, todas las leyes y todo, pareciera que lo que quieren es encerrar, digo. Y es complicada la cuestión de prohibición, digamos, ¿no? Porque, digamos, la cuestión de después de regular una convivencia, sí. Seguro. No, eso nadie. O sea, claro. No se puede vivir en. Selva, digamos. Claro, en una democracia, si lo llamamos la democracia, si no hay códigos, uh-huh. Y formas de convivir, pero también la capacidad de poder realizar a uno en cierta medida y con los cuidados para no ofender a otro, para no molestar, pero sí la actividad de uno estándar. A mí hay determinadas cosas que no me gusta de determinados grupos sociales. Claro. Sin embargo, caso, no estoy diciendo te compraste estoy pensando en eso. Firmas de vecinos para que baje la nafta, por ejemplo. Claro. Y no lo lograríamos ni con un millón de vecinos que firmen. Digamos. Sí, Diego, y contalo, disculpa que te corte. No. Para poder engancharlo con el tema que vas a hablar vos después también. Contanos más puntualmente, bueno, qué es lo que reclaman esos vecinos, por qué la clausura. El día domingo nosotros pensábamos que el reclamo de los vecinos, porque nunca nos invitaron a ninguna asamblea a nosotros. O sea, como vecinos que somos, no somos vecinos nosotros, somos, vendría a ser el como un narcotraficante, otra especie de claro, por tener un lugar, un boliche, sos una persona que no sos vecino. Un hereje. Claro, no tenés derecho, no votás, no pagás los impuestos, nada, no haces nada. Bueno, más allá de eso, digo que el día domingo nos enteramos que participaron dos vecinos que fueron a decir, dice, nosotros somos vecinos y no estamos en contra del bar. Estamos en contra de que no haya un control del Estado sobre la plazoleta. Yo supongo que en ese ámbito no nombraron a la policía, pero capaz que lo que quieren es que haya un móvil de la policía para que. Bueno, no sé qué es lo que quieren. Pero puntualmente fueron a decirnos que el problema no era con el bar, sino con lo que sucede en la plazoleta. Sí, pero es como en el fondo es parte. Está bien. Pero bueno, lo que yo valoro es que hayan ido dos personas y den su punto de vista, cosa que no sucedió cuando se realizaban las asambleas. Y lo que a mí más me llama la atención también es que en estos días cuando explota para todos lados, sale para todos lados. Y entonces te empezás a enterar de cosas. Hay una vecina puntualmente que no sé dónde vive porque no la conozco, nunca la he visto, pero supuestamente vive en 861, que es que fue candidata en el año 97 a concejal, que es activa militante del ARI y que hoy actualmente está asesorando al diputado Carnegrelli, que casualmente fue uno de los que inició la movida con grupos conservadores. Más allá de todo eso, de lo que yo pienso, obviamente que pienso que es unos fuckers, pero bueno, eso es por una cuestión política, porque yo también como ciudadano tengo mi pensamiento político. Pero bueno, no es el debate. Sin intervenir en eso, digo que si uno es candidato a concejal, y que quiere trabajar para el bienestar del ciudadano, lo primero que debe tener un candidato concejal es estar abierto al diálogo e invitar al diálogo, cosa que no ha sucedido. ¿Entendés? Y cosa que hoy a la mañana en otra radio llamó por teléfono Carnegrelli a decir que él no tenía nada que ver en contra del VAR. O sea, como que empezamos a sacar el pecho a determinadas cuestiones. Cosa que yo lo vi enfrente del VAR, a él agitando. Bueno, pero ahora parece que no. De todas formas, bueno, esa es una de las cuestiones que salieron ahora. Que yo no la sabía, salió ahora porque dice, mirá, tal foto salió, esta, ¿sabés de qué? Bueno, Cosa que a mí me parece que desde el primer día se tendría que haber dicho, sí, yo soy tal, viste, vengo y, sí. Y dice, el problema es tal por la cosa que pasa con usted. Bueno, después, la segunda, lo segundo que yo le reclamo a la gente de control urbano y que me dan la razón a mí y me dicen, yo, ustedes para hacer un procedimiento de clausura, o la puta madre, me estoy acordando que dije no iba a decir en todo el día procedimiento. que el tema es que vos, por ejemplo, si vos sos un vecino que tenés conflicto porque te llega la música a tu casa, ¿no? Vos tenés que agarrar y llevar un ingeniero de sonido que te haga una medición y que la policía en un acta constante que hay un ruido molesto. No está hecho eso. ¿Por qué? Porque no llegan los ruidos molestos de música a la casa del vecino. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Por eso, no hay demasiado fundamento. Claro, claro. Y lo tercero que yo le explico a la gente de control urbano con ritmo, ¿por qué si yo tengo presentado todos los papeles desde el año del 22 de septiembre del 2010, es el día de hoy que no tengo la habilitación de espectáculos? Si está todo habilitado, si tengo todos los papeles que han pedido, quiere decir que ustedes quieren que yo trabaje en infracción para poder venir y clausurarme cuando se los demande a alguien o cuando se les antoje, cuando necesiten algo. Bueno, ahí nos pusimos un poco al tanto, digamos, ¿qué otro barrio clausuraron? ¿Rucaché? Lo que dijeron el otro día, yo en la reunión, porque íbamos así, ahí saltaba uno y decía, bueno, lo que yo supe fue que creo que el Favero, si alguien, los que están escuchando, si sabe bien puntualmente. Bueno, eso es lo que dijeron. La enseña de las tres ranas, Rucaché, Mi pasado me condena, que es el ex viejo Variete. Claro. Y fíjate que no sé si ahora me estoy olvidando alguno, porque algunos sí, más nombraron. El arte continuo, que es ahí. Continuo, sí. Rucaché. Sí, claro. Fueron los espacios chicos. Justamente, hablando en dimensiones, ¿no? En sí, términos pero donde pasan muchas cosas. Donde pasan cosas. Justamente claro. Son los barrios. Pero en dimensiones, ¿no? Son espacios chicos, no es una cuestión que se precise. Una cuestión de los actos vandálicos en la calle y demás, viste esa cuestión de noticiero que no es lo que sucede, sino es otra cuestión. Y por otro lado también sí dar fe desde todos los que estamos acá nosotros y los que lo conocen de cerca, de que todos estos espacios se comprometen para tener siempre los papeles en regla. Por lo tanto, digamos, ves una cuestión, digamos, porque si me decís el galpón de un amigo que metió a 50 tipos y que lo echaron de la casa, uh-huh. Bueno, un exabrupto, está bien, pero digamos un espacio que está esperando, reclamándole al Estado los papeles bien. Bueno, no te dejamos, está claro. Y digamos, para ir a la parte que nos va a contar vos, Tevin, digamos, lo invitamos acá a Diego porque defendemos estos espacios, estos bares que son motores culturales, justamente estos, no otros. Yo no defiendo un bar, el otro es un comercio. Pero estos bares que también es su fuente de laburo, pero tiene una movida cultural que se vio con toda la gente que fue el domingo a la asamblea. Y de jugarse a las expresiones, ¿no? Que no es solamente el rock, digamos, jugarse a las expresiones desde lo que vos decías, ¿no? Monólogos, danza, teatro. Darle cabida a todo lo que no tiene cabida. Darle a personas. No, antes, porque tranquilamente podés pasar un DVD o Marley que va a sonar mil veces mejor, quizás incluso. Pero darle cabida a las personas que se expresen, además no cobrarles, como sí pasa en todos los demás lugares, digamos, bueno, ¿no? Ahí está el... que habla de cierta cuestión que no es un esfuerzo, pero sí es una dedicación. Sí es una desde dónde partís para hacer las cuestiones. Sí, se nota claramente que no es una cuestión de comercio. No, más. Aparte de esto es planeado y sistemático, porque yo le digo a ustedes esto, no me lo expliquen, háganme, le pongan la faja y es sistemático. Porque el día jueves, tranquilamente podés pasar la patrulla que andan dando vuelta, a veces no sabes para qué, pueden pasar y decir, mirá, tengo una orden de que no abras todo el fin de semana, entonces vos le avisás a los artistas, mirá, loco, no vengas a tocar hoy, no vengas, bueno. El día jueves nosotros abrimos, tocó el Majebril en primer turno, después tocó Las Culebras en segundo turno y antes de las 2:30 de la mañana me terminó todo con una banda de Brasil. No pasó nada. A partir de las 8:30 abrimos, las 10:30 estaba actuando Alberto Bassi con sus monólogos de sexo. Y, bueno, a la 1:30 empezó a tocar Falcon, tocó dos temas y ahí cayeron. ¿Cuál es? O sea, para la gente que no sabe cómo es la modalidad, otra la debe saber. A mí no me clausuran el jueves porque el jueves me permite ir a la mañana al juzgado, ¿eh? Entonces yo puedo ir y levantar la clausura. O sea, de hacer mi descargo o pagar la multa y levantar la clausura. Porque es, o sea, está en la ley. O sea, bueno, ¿por qué el viernes? El viernes vos no tenés la posibilidad de ir el sábado juzgado porque está cerrado. Entonces tenés que... te elimino y con desalojo. Te elimino el viernes y el sábado no podés abrir. Sí. Sí, lo que, o quizás querían es que yo abra el sábado para tener una doble clausura, una doble violación. La situación de molestia, ¿no? Del grupo revoltoso, porque además, claro. Digamos, ¿no? Caer pisando ese palito, ¿no? Del lugar organizado, sí, social. Incluso le dije eso a la policía, ¿viste? Vienen dos móviles, bajan cuatro tipos de policía, le digo, ¿no te das cuenta que es sistemático esto? Vos no podés hacer un desalojo porque... Es sistemático. No, te desalojo porque estás tocando una banda. No, ya venís con la... Si vos me decís, claro, llamás por Handy, que estás comunicado, decís, tenemos que desalojar. No, ya venís con los dos móviles a desalojar. Sí, y bueno, hablando... Yo igual a la policía no la dejé entrar, le dije que se quedara afuera, que yo la iba a sacar a la gente. Como tiene que ser. Sí, sí, no. ¿Y cómo vas a sacar a toda la gente? Ordenadamente, porque esta gente es civilizada. ¿O vos qué te pensás? Porque son artistas, son los tipos... Che, Tevi, nos contás un poco, porque digamos, así como vemos que estos bares son motores culturales, también vemos que hay problemas... en lo cultural, en muchos aspectos de La Plata, sí, con la expropiación de Olga Vázquez, además, con... de claro, además de la habitación, que es todo un tema complejo para todos, digamos, los centros culturales también tenemos siempre la complicación de que la figura de centro cultural no existe, para empezar, digamos, ¿no? Entonces también eso es una complicación, pero sí, lo que vos estabas ahora abordando, que hay todo un panorama más macro incluso, que no solamente la nocturnidad, sino los espacios, por ejemplo, de formación, en este caso la escuela de danza, la escuela de danza, sí, folclórica, y de 7, 59 y 60. Está cerrada. Está clausurada. Arrancó el año. Claro, clausurada al mejor estilo boliche, digamos, ¿no? Porque los matafuegos estaban en condiciones, para que la condición edilicia. Ya desde hace 2 años las clases de, suponete, digo, ¿no? ¿Cómo saltamos de tema? Pero es así, digamos, la clase de chamamé no podrían hacerla porque abajo tenía la escuela de estética, compartían el edificio y caían pedazos de Durlock y demás, porque golpeaban el piso y demás. Cuestiones de convivencia y cuestiones físicas del espacio. El mismo Estado que exige eso no hace los arreglos para que eso no pase. Y es el mismo Estado que promueve el FISBA. Es. Que promueve un festival de folclore internacional. Genial, increíble, estamos todos de acuerdo. Pero con un artista que no haya caído, construías un edificio. Sí, con un artista menos. Totalmente. Con que Totó la Mocina haya tocado tres temas menos. Es el mismo Estado que también hace pocos días o hace un mes, no me recuerdo bien, trajo a José Vélez al Coliseo Podestá. Claro, entonces, esa ¿quién promoción... es José Vélez? Está todo claro. Bien, pero... Sí, sí, sí. Todo bien, hay gente que le gusta... Si se puede enojar a algún oyente que por ahí dice José Vélez. ¿Qué le aportó la cultura a José Vélez? De una, no, no, de una. ¿Entendés? Y Coliseo Podestá, el Teatro Argentino, tiene que estar... Lo local. Un no, espacio, lo local, lo terrenal. Menos, claro. Un espacio, claro. Bueno, hace 2 años el Coliseo Podestá tenía un espacio de teatro independiente local de La Plata. Bueno, pero estamos hablando de Scioli, que lleva... Claro. Si me toco un poco para cuando sí, me dijo como es el nombre igual, mío. Gracias a Dios la mesa de la radio es de madera. Mucha madera. Sí. No, pero lo que sucede ahí entonces es ahí, es que lo cultural considero como espectáculo, ¿no? Vélez, Totó la Mocina, que está Totó la Mocina es una reina, no es ella en sí, ¿no? Pero el festival, lo que acarrea eso, es el espectáculo, el ocio, ¿no? El de alguna manera del tiempo. Chango Espacio lo dijo, esto no es un espacio de entretenimiento. Estamos claro. Construyendo nuestra identidad, nuestra cultura. Exacto. Lo dijo ahí en pleno escenario. Y de alguna manera, más de un funcionario de ahí no la terminó de entender, estoy seguro. No, porque no. Era el reclamo de la escuela de danza. Un escenario, no 5. Claro. Y trae 2 bandas. Claro, en los 90 también tuvimos mucho espectáculo. Sí, tuvimos la posibilidad de ver muchas bandas y demás, pero digamos, se trata de eso, ¿no? De acercarme al artista quizás más lejano, al artista televisivo, digamos, que son referentes igual, pero no se lo tiene en cuenta la localía, no la construcción, y una escuela de formación de identidad, justamente, como es danza folclórica. Incluso es única, porque el año pasado arrancó con la carrera de danza en tango, profesor de danza en tango, digamos, una disciplina, digamos, acá, rioplatense, ¿no? La Plata, Buenos Aires, Uruguay, que tenemos, digamos, esta identidad rioplatense, pero tenemos una formación real, digamos, cuando habla de candombe, de tango, de milonga, claro. No, que ya venimos de antes, ¿no? También viene con toda una idea de esclavitud, de candombe y demás, siempre viene muy, muy rechazado, muy reacio, no solamente el tango de Gardel, digamos, no el blanco ese que va a Europa, sino toda la otra construcción. Bueno, la escuela de danza clausurada, la no continuidad de los espacios de formación, porque se traslada a otro lugar, y los alumnos ahora organizados, alumnos está mal dicho, bueno, pero los estudiantes ahí organizados con los profesores, también vuelve la idea de toda la gente que comparte la escuela, querer a la escuela, el espacio común, que eso también es una cuestión muy linda, que surge, digamos, la gente queriendo algo, eso es donde te empezás a dar cuenta qué es lo que sucede, porque si no, a mí no me pasó nada, me voy, y en realidad sí, a mí directamente tampoco me pasó nada, y están ahí toda la gente participándola en defensa de la escuela, profesores, laburos, matrículas. Las matrículas están bajando porque, claro, hay espacios también de formación artística privada. Entonces yo no quiero perder el año de estudio y me cambio a otro lugar. Claro, claro. Entonces todas esas complicaciones van a otras cuestiones también de raíz, que bueno, el Instituto Cultural está empezando también a sacar seminarios pagos. institutos culturales de provincia, no estado, también sacando clases pagas. Entonces, bueno, está bastante claro el panorama. Más allá de ese panorama crítico y en contra, se están empezando a hacer bastantes movidas porque es posible, a todo esto no es generar un Disney, ¿no? Es posible la construcción de un espacio de formación artística, educación pública, ¿no? Uh-huh. Que es el espacio ese de cita, 63 entre 7 y 8, para la escuela de teatro y para la escuela de danza. La escuela de teatro también estaban en condiciones y también tuvieron una movida. Bueno, y la invitación, así ya cierro con esto nomás, el sábado a las 4 de la tarde, entre tantas otras actividades que están haciendo los chicos, no, desde las 3 de la tarde van a tocar unas 4 o 5 bandas, unas participaciones más que tocan, ¿no? ¿Dónde, che? Ahí en la estación provincial, del lado de los andenes, bueno, de forma gratuita, digamos, al aire libre, tratar de también de llegar a un público mayor, ¿no? De los que salen a tomar mate ahí en la plaza y demás, para de alguna manera mostrar qué es la, cuál es la problemática, que es una problemática social y de toda la ciudadanía. Digamos, no es del que está estudiando directamente, del que le gusta el tango directamente, del que le gusta el rock directamente, del profesor que está trabaja ahí o el hijo que coma desde ahí, sino que es toda una sociedad que se construye en base a eso. O después, ¿qué artistas vamos a tener en el Festival de Folclore? Claro. Como que... Bueno, en el fondo, para cerrar, quería decir eso, que todo esto que estamos hablando, junto con la apropiación de Olga Vázquez y con el Favero, con todo lo... En el fondo lo que está tocando es la cultura, está tocando la juventud, está tocando a la gente que quiere hacer cosas. Entonces, yo creo que hay que unirse y vamos a ir todos a pelear por eso, porque todos estos espacios son importantes y porque hay que recuperarlos y resignificarlos. Y de paso está la FLIA. Que haya más. El fin de semana. Eso es importante. No hay que cerrar, claro. Hay que abrir lugares. Hay que abrir nuevos. Sí. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, vamos vos, a dejar Pato, espacio a mis compañeros. Y felicitaciones a usted acá con la radio, ¿eh? Sí, gracias, la verdad que... Y bueno, vamos a escuchar un tema justamente para la Liga de Moral Modificada. Tema de la, para de tema de la Bersuit, la venganza de los muertos pobres, para toda esa gente que quiere que te vayas a dormir, dedicamos tema de la Bersuit. El que no siente, marica el que llora, dice.

Y bueno. Saludos a Marco Jaime también, que nos estaba escuchando, que decía que el programa estaba bueno. Bien. ¿Escuchaste los llamados también? Recién decían que también el programa estaba bueno, los llamados del corte. Nico, ¿cómo viene la columna? Tenemos ahí un par de comentarios de la gente. Hay uno que está muy bueno sobre las plazas de La Plata. Sobre las plazas de La Plata. Yo quiero que la gente se quede a escuchar ese comentario después. Porque bueno, ese comentario es muy, muy, pero muy bueno. Yo si tuviéramos premio, yo ya se lo doy de una, sí. Sin dudas. ¿Qué viene? ¿Tenés premio? Hoy no. Hoy vamos a hacer una pausa, porque con la yerba de la semana pasada me parece que se nos fue el presupuesto, así se nos que fue todo, se nos fue vamos todo. A hacer una pausa. Bueno, nosotros paquete queríamos... de azúcar también podríamos sortear. Ah, es cierto. Sí. Más de uno por persona, más de dos por persona no se no puede es decir. Queríamos comentarles que el jueves 26 a las 12 del mediodía los estudiantes van a hacer una marcha por el boleto provincial, boleto educativo provincial. Se está pidiendo al gobierno que se otorgue un boleto a cero pesos para todos los estudiantes primarios y secundarios y con un 50% de descuento a aquellos que son universitarios o terciarios y para docentes y no docentes de la universidad. Muy bien. Aprovechamos también a mandar un saludo a la gente de Tandil, que estuvo en protesta por esto, estuvo en lucha. Dice que metieron muchísima gente en el Consejo Deliberante de Tandil, muy organizados. Así que le mandamos un abrazo fuerte y nos escuchan siempre. Muy bien. Vamos entonces a recordar las bandas, las grandes bandas del rock. Si grita pidiendo la verdad en lugar de auxilio. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces es rock and roll. Hola, buenas noches, vamos a comenzar con la banda de rock argentino. Hoy vamos a recordar un poco lo que es Arcoiris, que es una banda considerada fundacional del rock, que se formó en el 68 en el Palomar. Era una comunidad que vivía en la localidad del Palomar, está situada en el Gran Buenos Aires, que estaba conformada por Gustavo Santaolalla, conocido por todos, un tipo que ha ganado Oscars. Últimamente, se hizo bastante grosso. Tocaba en la guitarra y voz de Arcoiris. Arato Catlián en vientos. Este hombre es de origen egipcio. Guillermo Bodarampé en bajo. Horacio Gianello en la batería. Y una mujer muy, muy extraña, Dana, una modelo ucraniana que se radicó en el Palomar y fue la guía espiritual de esta comunidad. Y bueno, que le dio esta comunidad le dio un misticismo al rock y lo unió con el folclore de la época, que lo hacía que contrarreste con las melodías del blues, del rock, que con otras bandas que como Vox Dei, Manal. Y bueno, eso hacía que la banda sea algo diferente de las que escuchabas a diario en los 60. Que grabó muy pocos discos, tuvo aproximadamente 4 o 5 años de actividad. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema, el blues de Dana, que es un éxito de la banda. Muy bien. Thank you.

para guiarlos espiritualmente, digamos, y así, digamos, componer temas. Ella lo llevaba por un cierto, claro, rumbo, digamos. Le ponía reglas temático de vida, claro, reglas de vida, como por ejemplo prohibir el sexo, los hizo vegetarianos. Mirá. También les prohibió el alcohol y las drogas, por supuesto. Y bueno, esto creo que fue también lo que desgastó la banda un poco, que hizo que se separara también, ¿no? Tenía como un mando sobre la banda que, claro, ella era ciertas, claro, cosas que la banda quizás no quería. Sería como un representante. Sí, los manejaba. Claro, los manejaba. Un representante, digamos, con bastante posesión de la banda. Claro. Le daban bola a la mina esa. Claro, era todo lo que hacían era debido a lo que la chica decía. Bueno, te cuento los discos que fueron sacando. Que, dale, fue el primer simple en el 69. Los simples tienen dos temas. Que se llamaba Lo veo en tus ojos y Canción para una mujer. Que no tuvo mucho éxito porque no los conocía casi nadie. Claro, en su primer simple no tenían reconocimiento. Claro. Está bien. Lo sacaron porque consiguieron sello, digamos, y lo sacaron. En el 70 se presentan en el Festival Beat, de Música Beat, en Mar del Plata, y lo ganan. Ganan el festival. Ganan el festival con el tema, con el Luz de Dana que escuchamos anteriormente. Y ahí se hicieron, fue un exitazo, se hicieron muy famosos. Y bueno, de ahí al 72 fue un boom de creación, que sacaron discos muy buenos, como Suite número 1, que se considera el fundador del rock sinfónico en el habla hispana, digamos. Yeah. Tiempo de Resurrección, que tiene el tema más conocido, digamos, que todos conocen. Sería como un himno hippie de los 60, que es Mañanas Campestres. Claro. También utilizado por Capusotto en algunas sí, de sus... Algún dato color, digamos, de Capusotto también. Y la ópera rock Sudamérica, que es muy buena también. Y bueno, después siguieron grabando discos, pero no tanto como en ese momento de creación que tuvieron. Claro, tampoco fueron tan reconocidos como ellos, como esos discos primeros, digamos. Y no creo, estos no. Está bien. Pero siempre se fue una, digamos, lo que se dedicaron a hacer un tipo un rock sinfónico de lo que era en ese momento, que estaba blues, jazz, rock. Esta fue una parte sinfónica que mezclaba el misticismo con las raíces argentinas del folclore, digamos. Esto es lo que le daba la particularidad a la banda. Y bueno, llegó el 75, y yo creo que debe ser por las reglas que había puesto esa comunidad, que Santaolalla decide separarse, disolviendo la comunidad, con Bordarampé, que se van, y se disuelve la comunidad, y Dana, con este tipo, el egipcio, se van de Argentina y se radican en Estados Unidos, formando una comunidad en California, y hacen un sello discográfico. ¿Parecida a esta comunidad o digamos distinta? La verdad que no tengo mucha idea, pero sí debe ser muy parecido. Debe haber sido con los mismos ideales. Claro. Hasta que siguieron su vida en Norteamérica, hasta que en el 2003 muere Dana, y dice que el egipcio cayó en una terrible depresión, y estos fueron lo último que se conoce sobre esto. Igual Santaolalla lo seguimos viendo a menudo, sí, en la tele, en los Oscars, y hace música, creo que hace música para películas. Sí, está haciendo música para películas y es productor. Por ejemplo, Julieta Venegas la produce Santaolalla. La disco a Bersuit también Bersuit ha producido también, discos. Sí. Y creo que hizo la música, ¿cómo se llama? La de los Secreto en la Montaña. Secreto en la Montaña, ese fue el exitazo que ha tenido últimamente. Con ese ganó el Oscar, me parece. Claro. ¿No? Sí. Y bueno, acá termina la vida de Arcoíris, digamos. Y bueno, nos despedimos para que escuchen el éxito, que seguro lo conocen, el himno de hippie de los 70, debe ser, de los 60, Mañanas Campestres, un hermoso tema. Lo escuchamos. En el río la cara de los dos. Lamentablemente se nos está acercando el final del programa, pero llega la Nicolumna. Llega la Nicolumna y tenemos bastantes de la gente y algunas medias raras. Yo quiero contar una de acá. Igual siempre hay cosas raras en la Nicolumna. Y es una columna rara, digamos. Digamos que se presta para eso. Tengo una, mirá, es de acá de La Plata. Luis Alberto Ferrer dice que una vez viajando a Buenos Aires con unos amigos, iban hablando, y, o sea, iban con una mina que recién conocía, iban hablando sobre las plazas. Que estaban mal, que las habían hecho mal, que las habían renovado mal, todo así. Variando las plazas. Claro, hablando mal de las plazas. Pasaban por la plaza de 1:38 y les dijo, luego mirá lo que hicieron con esta plaza, el desastre que esto. Llegaron a Buenos Aires y los amigos le dijeron, cuando se bajaron donde estaban viajando, le dijeron, ¿sabés que la mina que iba con nosotros es una de las arquitectas de toda la plaza, de todas las plazas que han hecho acá en La Plata? No. Así que imagínate el tipo, bueno, la Luis cara. Siempre haciendo esas cosas. Luis, te mandamos un beso grande, de acá desde Barullo, y personalmente yo te mando un beso grande. Bueno, tenemos otra de Patricio Ruiz, que acá varios lo conocen, que fue allá a la Madrid alguna vez, que dice, llevé al velorio de mi abuelo una remera que decía, qué bueno estar vivo, con el Pato Donald tomando piña colada. Al velorio. No. Qué grande, Pato. O sea, qué grande. Una remera con el Pato Lucas, y no es el nuestro, tomando piña colada, que decía, qué lindo que es vivir, o qué bueno que estar vivo, al velorio del abuelo. O sea, se produjo para el... Para la risa no creo, pero la metida de pata estuvo. Tenemos, a ver, sobre la gente acá que nos contó un poco. Martín Juarro dice que una vez le dije a una señora que su hija tenía pinta de que le gustaban las chicas. Y oh, casualidad que la hija la estaba escuchando. O sea, se le enojó la chica. Y lo mandó a ya sabemos a dónde. Así que una metidita de pata del lado de Martín. Vos, Tochi, tenías hoy un chiste, algo me contaste. Un chiste de una metida de pata. ¿Cómo es? Resulta que iba un hombre con el amigo. Dice, mirá esa vieja, dice, mirá los bigotes que tiene. Y el loco le dice, ¿cómo? Es mi madre. No. Dice, y el amigo le responde, pero qué bien que le quedan. Buenísimo. Yo tengo una propia. Jugando al truco con una amiga, yo veía que me hacía la seña del ancho basto todas las manos, ¿viste? Yo decía, joya, enganchamos en esta. O gano el partido o gano otra sí, cosa. Sí. O ganada. Claro, ganás ganamos, seguro. Y yo me la jugaba, ¿viste? Iba hasta, que esto le jugaba, les gritaba. Y no teníamos nada, ¿viste? Una pasa otra. Ya la tercera, ¿viste? Medio que la miré y le digo, si no tenés nada, no me hagas la seña del ancho basto. Tengo un tic, pelotudo, me dice. Así que mi cara de cuatro de copas pidiendo perdón. Mi cara de cuatro de copas pidiendo perdón a la chica. Así que imagínense. Bueno, acá Egli, amiga de Brem, dice que el domingo fue al FIFA y estaba parada mirando el escenario. Y como ella es bajista, eso es casi milagroso, dice. De pronto, se pone bien adelante de ella una parejita. Y dijo en voz alta, a ver si van corriendo que no me dejan ver. Y la chica se da vuelta, lo miró y le dijo, no era chiste, jaja, con cara de nada. Digamos, le dijo que era chiste a la persona que estaban adelante, que se le dieron vuelta a mirarla con una cara. Ella nos contó dos, no nos contó esa sola, que también dice, un día me mandaron un mensaje diciendo, vamos a ir a una persona A, nos contó así, no nos quiso dar nombre. Una persona me mandó un mensaje diciéndome, vamos a ir a tal lugar, pero no se tienen que enterar la persona C. Y yo ese mensaje lo leí en voz alta con la persona C adelante, así que se armó un quilombo, dice que la culpable fue ella. O sea, es que una vez estaba en Necochea y fui a hacerle una nota a las pastillas del abuelo. Tocaban en un boliche, entonces entro, qué tal, qué sé yo. Y había un tipo parado contra la pared y le digo, sí... Mira, yo vengo de una FM en la que trabajaba. ¿Cuál es el cantante? ¿Le puedo hacer una nota? Y el tipo me mira y evidentemente era el cantante. Así que una metida de pata importante. Bueno, acá Belén Jerez nos dice que un día, comentando entre amigas, le dice, ayer la vi a tal con el novio, no sé qué, hoy la vi a joder. Entran al colegio, del grupo de amigas de ella, había dos que no sabían que esa mina andaba con el novio ese chico. Y empezó a contar, no, ayer te vi con tu novio, y le empezó a gritar en el aula. Cuestión de que después de haberla cruzada a Belén en la calle, esta parejita se peleó. Así que al día siguiente fue Belén la que dijo, yo los vi ayer, que andaban juntos, que no sé qué. Y la mina explicándole a todos los compañeros que no, que se habían peleado, que ya no estaban más. La mina se puso un poco mal. Así que Belén le metió un poquito la pata ahí. No sé si ustedes quieren contar alguna otra o seguimos con alguna de acá. A ver, sí, buscando, Bueno, pasa que nosotros somos tipos muy precavidos, ¿viste? No metemos mucho la pata. ¿No? Metemos hasta la rodilla. Claro, para quedarse. Dice, cuando estaba en séptimo grado, este es media fuerte, un compañero de clase me dijo que mi cartuchera se le llamaba consolador. Yo no sabía que era un consolador, tenía 11 años. Y al rato trató, o sea, me sacó la cartuchera y yo a los gritos, en el medio de clase gritando, devolveme mi consolador, devolveme mi consolador, y toda la puta clase, así lo explicó, callada. No. Así que la mina con 11 años gritando, devolveme el consolador en una clase... De haber sido medio garrón. ¿No sabía que la cartuchera se llamaba cartuchera? Sí, pero el tipo como que le había dicho que también se le decía consolador. Ah, o sea, la mina, pobre, jugando la inocencia, digamos, de esa chica. Yo tenía un amigo. Esta la tengo que contar como un amigo, pues si la cuento... Ahora no va a ser más tu amigo. Sí, ese va a ser el tema. Tenía un amigo que estábamos en la casa, así, juntándonos, y dice... Bueno, yo me voy a ir a lo de Juan, y le voy a preguntar un par de cosas. Fue a la casa de Juan y le preguntó, dice, che, Juan, no sé qué, empezaron a hablar. Y el tipo le preguntó, ¿y tu hermano cómo anda? Viene en la granja. Ah, ¿qué se hizo, granjero? No, está en granja de rehabilitación, se metió por las drogas. Dice. Así que un poquito de metida de pata. Un poquito nada más. Metilo. Un poco. Y bueno, entre todas las que nos contaron, digamos, yo quiero rescatar la de Patricio Ruiz. Por favor. Creo que fue la mejor, ¿no? Es violenta, pero está buena. Sí. A Brenda no le va a gustar, seguro, pero... No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No le gustan las anécdotas violentas? Ay, no me traten. Yo al final soy yo la vieja que se pone la gorra. Yo confío que te gustó. Me pongo la gorra yo. No, yo creo que a Patricio se gana el premio. ¿Tenemos premio, Nico? Y bueno, ya que estábamos hablando del paquete de yerba de la semana pasada, yo mismo, mi bolsillo, voy a poner el paquete de yerba. Ah, muy bien. Entonces, el paquete de azúcar, quiero decir. Claro, paquete de yerba era la semana pasada. Yo pongo el paquete de azúcar para esta semana. Después sorteamos una bombilla, algo de eso. Claro, sorteamos un mate, después claro. Sorteamos un termo, sorteamos una azucarera. ¿Para ustedes el ganador? Sí. Comparto tu opinión, Nico. O sea que... Me parece la mejor, sí. El azúcar Patricio Ruiz se lo lleva. Igual con el del hermano que estaba en la granja. Guada Portela, no comentó nada. Guada se hizo la sota. La Guada se hizo la sota, amiga de la casa. Le decimos... Uf, ¿por cuál empiezo? Le dijimos que cuente y nunca, nunca nos contó ninguna. Igual le mandamos un saludo, porque tiene tenemos que escribir un libro, me parece. Sí, Guada me parece que más que una tiene que para escribir un par. Y no solo de metidas de pata. Vamos a compartir un temita musical y en poquitito tiempo volvemos. El ocio no tiene lugar. Trabajar para robarte el tiempo, las ganas, los hilos quizás. Te amputarás hasta la estima, como un misión de saliva letal. Mil frases edulcoradas, remotamente lanzadas. ¡Alto el precio! Puede llevarte al hastío, información que no forma de forma y se amontona en tu oído. Puede venderte un baldío, fumando tu paraíso. En parte de pago y de paso te hará creer que sos vivo. Todo negro. Cuánto necio hay en este negro. Mediatización, mediatización, que idiotiza la razón. Se nos ha terminado el tiempo y llegamos al final de esto que fue Barullo en Radio Nauta. Yo antes de terminar le voy a mandar un saludo a mi papá, a mi viejo, que está acá en La Plata, que me vino a visitar y nos está escuchando desde casa. Así que un saludo para él. Muy bien, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Hasta la semana que viene? Veremos. ¿Hasta la semana que viene? Porque el Día del Trabajador, ¿viste? Somos tipos muy... Sí, tipo de laburadores. Claro. Capaz que por ahí laburamos el Día del Trabajador. No sé. Justamente ese día. Bueno, entonces hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Radionauta FM 106.3.